Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos. Conmigo se encuentra en cabina Franco. Y bueno, Franco, cuéntanos qué tal, cómo viste el clima de Quito el día de hoy. Un poco frío, esa lluvia que nos cae y nos deja full mal así toda la tarde, así, full mal. Claro, bueno, ya estamos en época de invierno. Bueno, el día de hoy vamos a topar varios temas, entre ellos vamos a ver el día del turismo, ¿sí? Que vamos a hablar también de lo que están siendo las campañas de Quito Turismo y todo lo que tú necesitas es de Ecuador. También veremos algo sobre una gigante multinacional que comenzó como un sueño y bueno, está captando, la mayoría de sus clientes somos todos y cada uno de los habitantes del planeta, creo. Estamos hablando de la gigante Google y eso también, algunos datos que tendrá Franco de la película que sacaron de este buscador. Y bueno, empezamos con esto. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, en nuestro segmento Rastreando Huellas, como ustedes saben, exploramos algo de lo que es el acontecer mundial y nacional. Bueno, en esta semana hubo un hecho muy importante, específicamente el día de ayer, que se conmemoró el Día de la Bandera. Bueno, el Día de la Bandera, como ustedes saben, fue ayer. No tanto de eso. Bueno, hablemos de algo de lo que es el contexto. En el proceso de evolución de las agrupaciones humanas, bueno, el hombre busca diferenciarse de los demás a través de un símbolo representativo que recoja y signifique lo que es su valor, la grandeza y la rebeldía, esto todo simplificado en un emblema. Bueno, básicamente, el día de ayer, ¿qué es exactamente para ti la bandera? Bueno, para mí la bandera sería una cuestión de diferencias a niveles tal vez cultural entre las personas, entre la sociedad. Por una parte no hay que olvidar de la cuestión que nosotros somos Latinoamérica y bueno, no tenemos las mismas banderas, pero sí una cierta igualdad entre culturas. Sí, lo que se refiere más o menos, Franco, si le cacho, es de los colores, porque Exacto. Nosotros compartimos... Bueno, no es la misma proporción de las franjas, pero somos iguales de los de Colombia, Venezuela. Bueno, Argentina se diferencia un poco por otros aspectos culturales de su emancipación y bueno, y todo eso. Bueno, Brasil también representa, el amarillo tiene algo de similitud con lo nuestro, pero básicamente una bandera constituye una forma de representar a los grupos humanos, así como de hacerse presente en el conocimiento de los demás, o sea, para hacerse ver, como quien dice, con sus costumbres, tradiciones e historia. Bueno, aquí más o menos una reseña de lo que significa nuestra bandera. Y bueno, la amarilla representa las tierras que somos aquí, la fertilidad de nuestra tierra. El azul, el océano que nosotros tenemos, el océano Pacífico. Y el rojo es lo que dicen de la sangre derramada de nuestros libertadores y cosas así. Bueno, sí, básicamente lo que para mí significa la bandera es una representación simbólica de lo que somos nosotros desde la emancipación. Porque según había investigado, usábamos lógicamente el signo de España por ser una colonia hasta 1824. Y bueno, más o menos la primera bandera que nosotros tuvimos fue más o menos, acordémonos un poquito lo de la escuela y todo eso. La bandera de más o menos tenía los colores de la bandera de Guayaquil, el celeste y el blanco. Entonces, bueno, era como una de las primeras banderas que aparecieron ahí, aquí bueno, en el sí, país. Sí, básicamente el día de ayer fue algo, un símbolo patriótico que se rigió en varios actos culturales dentro de la ciudad y sobre todo de los estudiantes secundarios, que es como una especie de rito jurar ante la bandera, o sea, jurar lealtad al país que te vio nacer y asumiendo lógicamente sus costumbres y demás. Claro, bueno, y así fue ayer, entre el juramento a la bandera, entre los niños que van bien uniformados y con sus guantes blancos a jurar a la gloriosa bandera. Sobre todo un acto simbólico, ¿no?, que representa algo de... Sobre todo también para los secundarios, algo de responsabilidad frente a lo que les espera, ¿no? Como ciudadanos, futuros ciudadanos de la patria. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Bueno, nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar la canción de Ecuador, Ama la Vida, ya que estaremos hablando próximamente después de la pausa estaremos hablando sobre el Día Internacional de Turismo. Vamos a escuchar a Carla Canora con Ecuador, Ama la Vida. Bueno, y continuamos con Contagio Universal por los 9:40 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, continuando con nuestro segmento Rastreando Huellas, vamos a un punto muy importante, yo creo que por lo que nos compromete a todos como quiteños y sobre todo por lo que fuimos nuevamente galardonados en lo que es el Premio Internacional de Turismo. Claro, bueno, y como todos sabemos, todos somos quiteños, tenemos unos lugares preciosísimos aquí en la ciudad, lugares que hay que seguirlos descubriendo, porque Quito no solamente son 4 o 5 plazas, también es la esencia de su gente, de sus lugares, culturalmente hablando y todo eso. Bueno, vamos, efectivamente el Día del Turismo se celebra desde el 27 de septiembre de 1980 y algo de la historia dice que la Organización Mundial de Turismo declaró esta fecha como Día Internacional del mismo con el fin de fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y sobre todo económicos. Bueno, un dato interesante en esta cuestión del Día del Turismo es por la razón que en el hemisferio norte termina la temporada alta en el turismo, se podría decir, donde recibe más visitantes por el hecho de que es verano. En cambio, en el hemisferio sur comienza recién. Entonces, es por una de las razones que se da este día al turismo aquí. Bueno, nos vamos a centrar en lo que es el Ecuador, ya que a nivel mundial se celebra este día, esa fecha, el día de hoy, 27 de septiembre. Pero hay algo muy interesante dentro de lo que hacía el Ministerio de Turismo. Dos campañas fuertes, una que es solamente para Quito y la otra que es All You Need Ecuador. Bueno, la hicieron en inglés por ser un idioma universal, digámoslo. Y bueno, a nivel mundial se lo está transmitiendo también en inglés. Y recogen todos los parajes y puntos interesantes del país. Y bueno, también dentro de este marketing, diríamos, turístico, hay varias letras esparcidas en distintas ciudades del globo terráqueo que te invitan a visitar Ecuador, ¿no? Y te dan una pequeña reseña de tradiciones, fotos, lógicamente, y una pequeña descripción histórica. ¿Y qué te impulsaría, o sea, tú como turista, qué te impulsaría a visitar algo, si supongamos tú no conoces, y algo que te llama la atención dentro de cierto punto de una ciudad para que visites otro país? ¿Qué te llamaría a ti la atención? Me llamaría mucho la atención la cuestión cultural de las personas, involucrarme un poco más en su mundo, en su ciudad, descubrir esa esencia pura que tienen, creo que toda ciudad del mundo. Y Quito no es la excepción, Ecuador tampoco no se queda atrás, tiene mucha esencia por mostrar al mundo. Bueno, también en lo que se puede ver, dentro de la campaña hay full imágenes, o sea, todo esto tiene que ver mucho lo que es el arte visual y sobre todo la fotografía. Tú, al momento de captar una imagen que llamaría la atención a otra persona, ¿qué es lo primero que detallarías, supongamos, en un centro histórico como lo tenemos en Quito? Lo que yo retrataría en una fotografía, y que siempre las hago, lo hago, es tratar de capturar esa nostalgia, esa forma poética de contar las cosas de una forma poco convencional, tal vez una grieta en cuestión de arquitectura, o sea, una grieta, algo no tan convencional. Que alguien vea algo más esa esencia. Que viendo una imagen, no sé, tal vez te recuerde a otra época. Exacto, sí, donde me recuerde y me haga pensar y me haga imaginar la historia atrás de esa grieta, de esa piedra o de esa estructura. O de igual esa en campana. Las personas. En las personas, en los ciudadanos de aquí también hay mucha esencia, mucha cultura. Bueno, la principal finalidad del turismo es darte a conocer la vida interurbana, interregional e internacional de los ciudadanos, más que nada, llamando su atención sobre el interés de los valores sociales, culturales, políticos y económicos de este tipo de actividad. Bueno, el objetivo esencial es poner al servicio de la necesidad y el deseo de las personas de visitar a otros semejantes y de disfrutar con ellos los beneficios de convivencia en sí. Claro, esa es la esencia de hasta el hecho de viajar, ¿no? Uno viaja y le interesa involucrarse con la cultura, con la forma de ver el mundo de las personas de ese lugar, ¿no? Sí, efectivamente, cuando se lanzó la campaña Visita Ecuador, había, bueno, la campaña fue muy pomposa, pero hay puntos que se deben tratar, como los que inherentemente tenemos que ver la capacitación que hay que dar a los centros turísticos. Hay lugares del Ecuador que son muy hermosos, pero no tienen exactamente un, ¿cómo diríamos?, una organización en cuanto a recibir el flujo o cómo tratar a los turistas, el trato o cómo hacerlos sentir bien. Sí, no hay, en muchos lugares no hay una infraestructura y en otros casos hay pocos guías. Sí, eso también es causa, ¿no?, un poco de incomodidad a los turistas, a los visitantes de acá. Creo que tendríamos que todos los como ciudadanos involucrarnos un poco más en ese aspecto. Dar un poco de información, no cuesta nada y ser amable en esas cuestiones. Exactamente, como dentro de este plan era una capacitación y formación al personal turístico de los diferentes puntos del país y sobre todo también de la infraestructura, tanto hotelera como de diversión. Estaba viendo también algo sobre un punto muy, muy turístico que ha crecido en los últimos años. Estaba viendo lo que es una historia de una parte que se llama Montañita, yo creo que todos lo han visitado, que ha tenido, como quien dice, un disparo de afluencia de turistas, porque hace exactamente, ¿qué será?, unos 15 años que veía esas fotos. Era, o sea, no había edificaciones, nada, solamente gente practicando surf y nada más. O sea, ese es un punto alto que necesita también lo que es, bueno, no tanta infraestructura porque se perdería la cuestión de la tranquilidad en montaña. Montañita, bueno, sí, es un escape para la cotidianidad de la ciudad, alejarse un poco de eso. Y un punto de encuentro entre culturas también, porque las veces que yo he ido, bueno, ha sido grato encontrarse con gente de no solo de América del Sur, sino del resto del mundo. Yo cuando he ido, la influencia de chilenos y de argentinos es muy alta. Una ola de intercambio cultural entre ese montón de países que nos visitan y nosotros también poderles presentar un poco de nuestra cultura, de nuestra esencia ecuatoriana. Exactamente, y cuando tú logras que un punto sea turístico y tenga este tipo de acogida, consigo también vienen los problemas. Ya que, bueno, Montañita ha sido un lugar apacible, que yo recuerde no es necesario que la policía esté 24 horas de ahí, sino que la gente sabe cómo tratarse, pero igual, con un mayor afluencia de turistas, también derivan otros problemas. Claro, una de las cuestiones de eso es más hasta por poblacional. A más afluencia de gente, más problemas, tal vez problemas hasta ambientales, la basura, sociales, mucha gente, no hay dónde hospedar a tantos turistas. No hay cama para tanta gente. Exacto. Pero bueno, entonces hay que tratar de igual mantener esos puntos un poco, tampoco explotarlos al 100% como Montañita. Tratar de que siga siendo un punto para el escape de las personas y bueno, sobre todo los surfistas. Los surfistas. O sea, practicar deportes de extremos y que sobre todo se sigan haciendo competencias internacionales, no solo de América del Sur, sino ya campeonatos mundiales. Así, de esa manera, por lo menos, o sea, ya nos damos a conocer que en esa playa se practica surf. Eso sería una cuestión que diga en el mundo. Ahí en Montañita se practica surf y va a haber una mayor entrada de turistas. Y sobre todo también potenciar lo que es la interconexión, que antiguamente se lo hacía mediante el tren. Es otro de los puntos que también creo que se ha dado en el clavo para conocer lo que es el país. Bueno, no es tan, dentro de lo que es Trenes del Ecuador, no es tan barato un tour, pero sí te digo que vale la pena. Te conecta a la sierra, a la costa y, bueno, básicamente no tanto al oriente porque han sido un poco muy deterioradas las carreteras. Y hay algo muy interesante dentro. Comparando el año 2013 y 2014, por los diferentes premios que recibió tanto el país como Quito, hubo un incremento del 20% en este año de lo que es afluencia de visitantes, y con el nuevo con la reivindicación del premio de Quito igual, yo creo que para el año 2015 sería, no sé, que sea un disparo del 20, 30, 40%. Pero sobre todo, el otro día que estaba viendo esto de las marchas también, tenemos que tomar también un poco de conciencia de lo que es la destrucción de la Plaza de San Francisco, que por, no sé qué estarían pensando, también lo están destruyendo, y tenemos que tomar en cuenta que si vamos a ser una potencia turística, no podemos hacer este tipo de vandalismo en un centro histórico. Claro, eso sí es una cuestión de que hay que tomar conciencia entre nosotros, entre los ciudadanos, apropiarnos un poco más de nosotros mismos, la ciudad. Apropiémonos nosotros, los ciudadanos, que al final es nuestra ciudad y hay que darle esa esencia necesaria a la ciudad. Igual como ciudadanos, no solamente Quito es 4 o 5 lugares, somos todos, y tratemos de que buscar más lugares para presentar a la gente y en fin, eso podría resultar muy bueno. Ya. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Vamos a escuchar a Sash con su tema Ecuador. No sé si recuerdan esta canción. Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador. Escúchame.

es una empresa estadounidense radicada en Mountain View, esto es en California. Sobre todo, como todos sabemos, ofrece su negocio básicamente es la publicidad a costos competitivos, bueno, que eso ya bueno es parte de su cultura organizacional, y sobre todo mide los impactos de los anuncios que tienen en sus consumidores finales. Exacto, y bueno, también Google, aparte de la gran servicio de publicidad que tiene, también tiene otros servicios, no podríamos decir de menor, pero sí son un poco menores, tales como el Google Drive, que te guarda información en la nube, en las nubes. Se podría decir exactamente en las nubes. Pues bueno, estaremos hablando de las nubes, que también es algo sobre privacidad. Y bueno, como todos saben, creo que todos estamos enterados, ya algo subido en internet, algo subido en la red, ya no es tan privado que digamos. Efectivamente, su nombre proviene del término matemático Google, que significa, es el nombre que se le da al 10 elevado a la centésima potencia, sino que por un error de digitalización, en vez del se le agregó una, en vez de la O, se le agregó una E al final, entonces quedó como Google. Bueno, el nombre de Google se ha hecho tan popular que en inglés se usa el verbo to Google, cuyo significado es utilizar el internet para obtener información. Otro de los datos importantes de esta gran empresa multinacional Google es que las mamás de los fundadores de Google fueron científicos, y los papás, los padres de los dos creadores de Google, en cambio fueron catedráticos de carreras muy, muy afines a la tecnología. Efectivamente, donde estos dos genios, podríamos decirlos, Larry Page y Sergey Brin, se conocieron en un doctorado en 1995 en la Universidad de Stanford, esto es en California. Como decía Franco, tenían mucho en común en cuanto a que les encantaba la tecnología de su entorno, de su época. Cuando Brin tenía 19 años, ya ingresó a un doctorado, entonces quiere decir que era un poco un niño prodigio. Crearon su primer ordenador con partes usadas de otros ordenadores que estaban en sus facultades, y usando su algoritmo secreto daban alcance a lo que es el buscador más famoso de la época, que era AltaVista. A diferencia del logaritmo que usarían Brin y Page, AltaVista solamente, al digitar una palabra, el buscador solamente se centraba en textos, buscaba solamente la palabra en los textos que tenía en su base, ¿sí? Y a eso se limitaba AltaVista, a diferencia de Google, que te busca en no solo la palabra en texto, sino en lo que son web, imágenes y bueno, todo lo relacionado a lo que tenga internet. Todo tipo de información. Bueno, otro dato importantísimo de esta gran empresa se encuentra actualmente se encuentra en el Silicon Valley, donde se encuentran con otras grandes empresas, Cisco y bueno, las gigantes de la tecnología. Otra de los datos, se podría decir, que es la única empresa, mira, este dato es full importante, que es la única empresa que le brinda a sus trabajadores tal vez la facilidad o la ventaja de poder ir a dormir cuando ellos desean. Ellos pueden, si tienen la necesidad de dormir mientras están trabajando, pueden hacerlo, y tienen muchísimas facilidades allá las personas que trabajan en esa gran empresa. Bueno, lo que diferenció también cuando salió este buscador era que en ese entonces internet, cuando tú abrías una página, la página era totalmente cargada de imagen, era cargada de publicidad que te parpadeaba, todo montado una cosa encima de otra, y de pronto aparece Google en una pantalla vacía con su nombre arriba, simplemente con unas letras de colores, una barra rectangular que donde te permitía ingresar tu razón de búsqueda, y simplemente eso. Entonces, cuando salió, lo que dijeron ellos, que uno de sus puntos fuertes era la simplicidad, que en ese entonces la destacaban como nuevo, a diferencia de toda la saturación que antiguamente se manejaba en internet. Bueno, también otro dato importante es que su primer buscador se llamó BackRaff en 1996, y su primera oficina fue un cuarto vacío, un garage en la casa de Menlo Park, igualmente en California. Bueno, estaremos también topando lo que son curiosidades y también lo que es el costo de la gratuidad, ya que cuando tú ingresas a cualquier servicio gratuito de la red, no lo estás haciendo, lo estás haciendo a cambio de tu privacidad. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar al grupo Moon con su tema Sobre el Mar. Bueno, y continuando con algunas de las curiosidades del gigante buscador Google, hay algo que nos estaban contando Franco sobre las cuestiones de las nubes. Las nubes ya cuando Lo que dijiste antes, las nubes vamos después porque es un problema relacionado con la privacidad también. Lo que me estabas diciendo de su planta, que bueno, es algo muy especial y rescatable dentro de lo que es Google. ya que dentro de lo que yo recuerdo de tus, supongamos, 8 horas de trabajo que tú tienes, o que declara el Estado que tienes que cumplir 40 a la semana, Google te da el 20% de esas horas que tú realices cualquier actividad que sea personal tuya, relacionada básicamente con, bueno, dentro de su planta hay canchas de tenis, piscinas, muros de escalada, patinódromos, camas para dormir, tienen su propio chef, tienen su una barbería móvil para que ni te despeines de por ahí, y bueno, y todo eso dentro de lo que es, bueno, yo diría dentro de lo que es un ámbito empresarial, es algo novedoso. Claro, porque es una cuestión, yo estoy de acuerdo con Google y sus políticas de laborales. Entre el trabajador se siente más cómodo, más a gusto en su trabajo, va a producir más. Entonces creo que es por esa la que dan esas facilidades a los trabajadores, ese trato un poco más ético, más relajado, pero sin perder la responsabilidad del trabajo, de la producción de Google. Bueno, algo que me estabas comentando también es que dentro de lo que es su selección de personal, el 90% de sus empleados son personas jóvenes que tienen un promedio de 23 años. Bueno, su principal característica para entrar dentro de esta gigante es que su nivel intelectual también sea alto. Altísimo. Para la selección de Google son distintos filtros, distintas fases para ingresar a trabajar ahí. Uno tiene que haber creado algo, tanto al nivel informático, de diseño, en fin, para ingresar al mundo de Google. Bueno, otra de las características también dice que dentro de lo que es la planta, sus empleados se pueden mover libremente en bicicletas. También decían que dentro de, bueno, repito nuevamente, dentro de una curiosidad, es que cuando ellos propusieron su plan de buscador para reorganizar la información mundial, dijeron que, bueno, estimaban, los que no estaban de acuerdo con ellos, que esto les tardaría 300 años, o sea, organizar dentro de su buscador toda la información que contenía Internet. Pero ellos solo demoraron 10 años. Un avance tecnológico abismal en esta década. Creo que es por la cuestión de la selección de su personal. Todos deben ser unos hackers, unos niños prodigio en esa empresa. Bueno, también otra de las características, yo creo que es muy muy acertado, es que ellos tienen pizarras en absolutamente todas sus plantas, ya que su filosofía es que estas pizarras aumentan la creatividad. No usan papel, solo usan portátiles, y que toman notas en las pizarras, las fotografían y las comparten. El uso de papel es mínimo. También hay reuniones antes de ingresar a trabajar, en la cual es muy cotidiano que tengan un lápiz gigante, en el cual cuando tú tienes el lápiz, tú tienes la palabra durante el tiempo que tú creas necesario. Qué interesante ese dato. Yo creo que todas esas cuestiones de las pizarras, el uso de laptops, bueno, en fin, eso es una motivación para la investigación y la creatividad, la cuestión de inventar cosas, inventar algo para el desarrollo de la sociedad y, en fin. Bueno, también dentro de sus planes futuros es eliminar la necesidad de tener un ordenador, y aquí entra lo que tú dices de las nubes, ya que aparentemente cuando tú subes información a una nube, la puedes acceder desde cualquier otro computador en cualquier otro lugar del mundo, sino que un riesgo de las nubes, como te decía, es la privacidad. Bueno, los centros de datos estiman que actualmente ellos tienen 30 nubes o granjas de información alrededor del mundo, que no las dicen dónde están por obvias razones, y su meta futura es trasladarlas al mar, donde los costos e impuestos son más bajos. O sea, pilas. Interesante. Al mar. Bueno, vamos a hacer nuestra próxima pausa musical. Vamos a escuchar a Guardarraya con su tema Lero Lero. Thank you.

y automáticamente te envía información y publicidad de lo que tú tal vez te interesa. Así es, ya no es una cuestión tan privada entonces en ese caso. Te identifica en todo lo que te gusta, de tus gustos, tus afinidades, y en base a eso te envían todo lo que nos envían, el spam. Efectivamente, bueno, hemos llegado ya al final del programa, hemos hablado algo, bueno, nos faltó algo sobre las nubes que estaba muy interesante, como violan tu privacidad, pero bueno, eso será en otro programa. Y nada, bueno, agradecerles por su sintonía y muchas gracias por escucharnos en otro programa más de Contagio Universal. Mi nombre es Milo y hasta la próxima. Bueno, hasta luego, yo soy Franco.